La radio es un medio de comunicación tan integrado a la vida contemporánea que es impensable imaginar situaciones cotidianas sin su compañía, sin su información. La radio tiene la magia de estimular la imaginación, nos atrapa con sus relatos. El relato de un partido de fútbol nos traslada a la cancha de nuestro equipo favorito, y en nuestro interior podemos ver el detalle de cada jugada y el lugar donde están ubicados los jugadores de punta. Las noticias, comentarios y testimonios aparecen en miles de voces, distintas y atrapantes, todas apasionadas. Nos aproxima a los hechos, sus protagonistas, sus reclamos y sueños. La radio hipnotiza con sus recursos y posibilidades, como en un original juego. Nos permite crecer y crear. Y desde un programa como el nuestro, creemos que todas las niñas, niños y jóvenes nacen con sus derechos, como cada flor con sus pétalos. También los niños pájaros, los que anidan en las esquinas, en las paradas, en las estaciones y en las alcantarillas. La radio nos permite volar con la imaginación, con los pies en la realidad, escuchando las palabras y miradas de nuestros niños y jóvenes.